usas tu disfraz para entretener. Y en tanto las aguas se derraman, ciego no puedes ver. Se alcanza más y en tanto las flores se desangran, muertos te aplauden.